Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, un programa de bandas sonoras que os ofrecemos cada sábado de 1 a 2 de la tarde en esta santa casa que es Radio Buñol y por supuesto en la 107.9, como siempre. Ángel Ramírez, buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. Una preguntita, ¿ya estamos en otoño? Casi. Casi. Quedan unas horas. Dios mío, ¿cuándo vendremos a lluvia? Roberto Zanana, los controles, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Yo ya estoy deseando que llegue más fresquico, ¿no? Sentimos un poco por las noches, pero... eso, no sé, necesito ahí dormir con esas sábanas, esas mantas y esas cosas. Bien, Ángel Ramiro aquí a mi lado, Roberto Zanon a los controles, pues falto yo, un servidor, Juan Luis Payás, que nos habla y para quien es un auténtico placer estar aquí con todos vosotros cada sábado, como he dicho antes, de una a dos. Bien, vamos al lío. El programa de hoy, como ya adelantamos el pasado, lo vamos a dedicar a homenajear a dos grandes músicos que dedicaron parte de su vida a componer y adaptar fantásticas bandas sonoras para el mundo del cine, o como algunos lo llaman, el séptimo arte. Bien, hablamos de Marvin Hamlisch y Bernardo Bonecchi, uno de ellos estadounidense, el otro pata negra, como decimos nosotros, un español de pura cepa. Pues bueno, esto es el programa de hoy, un programa dedicado a homenajear a estos dos grandes compositores que nos dejaron algunas de las melodías más reconocibles y conocidas del mundo del cine. Por lo tanto, In Memoriam, aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Pero antes de meternos aquí en harina, como decimos nosotros, Roberto Zanon, como siempre hace, os informará de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. El teléfono de Radio Buñol es el 96-250-4508. Ya sabéis que siempre estamos deseosos de que nos llaméis y nos contéis vuestras inquietudes, siempre, como decimos, alrededor de nuestra temática de bandas sonoras. Aquellas sugerencias que tengáis que hacernos, pues bueno, os cogeremos el teléfono y os atenderemos amablemente. Y después, pues podéis inspeccionar el blog del programa bfmbss.blogspot.com, donde además podéis escuchar los otros programas grabados, que ya tenemos unos cuantos, ¿eh? Sí. 122. 122, nada más y nada menos. Y el correo electrónico bfmbss@gmail.com. Pues ya sabéis, solo tenéis que elegir cualquiera de estos tres formatos y llegaréis a nosotros porque somos súper accesibles, don Ángel Ramiro. Pues sí, les invitamos a todos a que compartan sus inquietudes con nosotros. Pero si no domináis esto de las tecnologías, pues también sabéis quién somos, nos paráis por la calle, nos hacéis cualquier petición y nosotros gustosamente la vamos a atender. Pero después de toda esta parafada que hemos hecho, que es necesaria y vital para que estemos en contacto con vosotros, digo lo importante, es el momento de subir el volumen de los aparatos porque... ¡comenzamos! Hamlisch y Bernardo Bonecchi. Vamos con ellos. ¿Qué decimos de ellos, Ángel? Como es justo, medio programa para cada uno. Primero Marvin Hamlisch, el americano, y después el español, Bernardo Bonecchi. Y entre medias, pues haremos un especial, una de nuestras secciones, pequeña pantalla. Pequeña pantalla, ¿hablamos? Ganas. Sí, hablaremos también de otros que también nos han dejado este verano. Unos cuantos, ¿verdad? Sí, vamos, es tremendo, ¿no? Este verano en ese tema, pues ha sido un poco pues triste en este sentido. Pero bueno, les recordaremos a todos ellos, sin contar uno solo. Y por último, pues tendremos una canción, que ya sabéis que nos gusta acabar con una canción. Bueno, ustedes lo que va a dar el programa de sí. Si os gustan los musicales, si os gusta la música del cine español, quedaros aquí, que va a estar muy bien. Pues ya no me lo pierdo, Roberto. Thank you. teníamos para empezar con buen pie esa banda sonora del Golpe. Efectivamente, el Golpe, que no es originario de Marvin Hamlisch, como todo el mundo sabe, es música de Scott Joplin, pero que ahí tenemos una de las cosas que hacía realmente bien Marvin Hamlisch, que son las adaptaciones, Ángel. Sí, adaptación o arreglo, uh-huh. Sí, es lo que hizo Marvin Hamlisch con una música que había sido compuesta a principios del siglo XX, estaba bastante olvidada, en muchos casos no había ni siquiera partituras, uh-huh. Tenía que sacarlo de cintas de pianola, uh-huh. La música, y fue como la fue adaptando pues para esta película de Pícaros, que es El Golpe. Sí, claro, es un arreglo con méritos, porque no es coger una partitura existente, ¿no? y hacer una adaptación, sino que es, como dice Ángel, un trabajo de investigación de intentar encontrar la esencia de la música de Scott Joplin, que quedaba por ahí pues patente de grabaciones de pianolas ahí, y construir algo que sonara decente, ¿no? para la época, y vaya si sonaba decente. Por lo menos en esta obra casi que podríamos decir que Scott Joplin le debe muchísimo a Marvin Hamlisch. Es un redescubridor, sí. Sí, desde luego. Porque cuando te tocan bandas juveniles favoritas tuyas, quintetos de vientos, quintetos de metales, brass band, porque algo hay ahí detrás que está muy bien hecho, ¿no? Y vamos a escuchar el siguiente tema, que también del Golpe, luego si eso hablamos un poquito de la película, aunque creo que lo hemos visto todo el mundo y a lo mejor sobran las palabras, pero en este caso el tema siguiente es Solas. Y esto sí que es una... podemos ver más la adaptación y la música de Marvin Hamlisch. Sí, y si os parece, la vamos a dedicar, porque hemos recibido la primera llamada mientras teníamos el sumario de Juanita, que quería dedicar una de las canciones que vamos a poner para los ateros, ¿no? Esa reunión de ateros que se está realizando en la Plaza de las Ventas este fin de semana. Muy bien. Así que para esos ateros vamos a escuchar este Solas de la banda sonora del Golpe. Thank you. Bien, pues ahí teníamos este tema solaz, que es como hoy está el tipo, ¿no? ¿Quién solaz? ¿Qué solace, no? ¿Qué se escribe en inglés? Solaces, ¿qué solace? Sí. Como la película, la última película de James Bond, ¿no? Sí. Quantum of Solace, ¿cuánto solace? ¿Qué quiere decir? Tenemos una llamada. Sí, y además tenemos otra que ahora que contaré. Para otros. Sí, sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. O buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, soy la misma que ha llamado antes, Juanita. Hombre, Juanita, ¿qué tal? Oye, que me ha gustado mucho. Sí. Vale, yo os doy las gracias. Nada, aquí, ¿vale? estamos para eso. Eso, pues ahora la próxima la dedicáis para todo el pueblo. Muy bien, ¿qué te iba a decir, Juanita? ¿Tienes alguna petición, alguna banda sonora de esas que dices? Pues yo a mí, estos chicos ponen música buena, pero yo he hecho en falta esta. ¿Me podrías poner, si puede ser, la del doctor Chivago? Muy bien. Si puede ser. Hoy no, pero cuando toque nosotros tomamos nota, ¿vale? Nosotros vamos recogiendo dedicatorias a lo largo de las semanas y luego, vale. Esa me gusta mucho. Muy bien, el tema de Lara te gustará, ¿verdad? Un besito y que paséis buena tarde. Venga, hasta luego, Juanita. Hasta luego. Pues bueno, ya la dedico a Juanita, la siguiente para todo Buñol. Sí, además tenemos otra que apuntar porque también nos llamaba mientras escuchábamos el tema solaz del golpe. Uh-huh. Nuestro oyente también, Carmen Hernández, uh-huh. ¿Vale? Que le ha llegado al alma la primera que hemos puesto del golpe. Sí. Porque ese concierto de piano resulta que es el primero que tocó su nieta en el primer concierto que hizo solo. Entonces nos ha pedido pongamos alguna banda sonora con piano también. O sea, vale, si apuntamos esa petición. Tengo yo unas cuantas ahí en la mente. Sí. Y el teléfono de Radio Buñol echa humo porque tenemos otra llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, sigo oyendo. dime. Oye, que hay que pedir una canción de estas de películas, si puede ser. Sí, vamos a ver. La de La vida es bella, ¿puede ser? Hombre, hoy no, pero sí, claro que puede ser. Es una de mis bandas sonoras preferidas. Gran película y gran banda sonora. ¿Y de parte de quién? Soy Pepe, ¿no? Soy de aquí, de la Falla de la Venta, que estamos aquí. A ver, me gustan mucho los temas de películas ese, y oye, voy a llamar a ver. Pues venga, Pepe, bueno. Se lo querrás dedicar a toda la Falla de la Venta, ¿no? Hombre, claro, pues sois ahí una familia ahí. Muy bien, pues la apuntamos, Pepe, y cuando llegue el momento la ponemos y le dedicamos a la Falla, ¿de acuerdo? Vale, para todos los juveniles, ¿vale? Muy bien, Pepe, gracias. Hasta luego. Pues sí. ¿Qué pasa? La centralita ha echado humo hoy. No vamos a acabar este programa dedicado a Marvin Hamlisch. Tenemos otra llamada. ¿Qué pasa? Vamos a cogerla. Hola, sí. Buenas tardes. Oye. Hombre. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Derecha Obi-Wan. Obi-Wan que no vi. Sí. Dime. No, que me crees que estamos a dedicadas. Tú, oye, estáis en plan... No, que ya sabes tú que hay días que la centralita echa humo y nosotros atendemos. Otros días no. Otros días estamos aquí implorando que nos llamen. Oye, pues eso está bien. Sí, dime. Está bien, oye, pues nos despertáis un poquitín más cada uno casi su gusto, ¿no? Claro. Bueno, ojo, que para las... Yo les digo para las BSOs. Pues uh-huh. Me parece que, yo qué sé, hay un porcentaje altísimo, ¿no? Pero, como siempre, no sé, si es que llamamos pocos o llamamos los mismos o eso. Pero, en fin, muy bueno lo del golpe, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que el mérito lo tiene este Marvin Hamlisch, una persona que como ya verás, vamos a dedicarle un poquito más. Y las que llegan. Es que ha tocado todos los palos, ¿eh? De momento estamos en el tema de adaptaciones, luego vendrá su faceta de compositor. Y después algo que por lo que él fue sonadamente aclamado, que fue por compositor de música de musicales. Sí. O sea, claro, que claro. Tenemos ahí un par de temitas que sé yo que van a gustar. Bueno, pues nada, oye, como si ponéis a tiro, pues yo para recordar estos días que pasé, hace unos días que estuvimos en Viena, uh-huh. en ese día gris, sí. Que nos da siempre esa película genial. Del Orson Welles. El tercer hombre. Y tuve la suerte también de escucharla. Jolín, siempre se me va. ¿La banda sonora del tercer hombre? Échame una mano. Venga. ¿Pero la banda sonora del tercer hombre? ¿Te refieres? No. No lo has puesto, creo. El instrumento. Sí, ¿cuál es? El instrumento. Que sé que se toca con una especie de lengüetas. Pues no caemos, pero bueno, vamos a investigar. Bueno, luego me acuerdo y sí, no, vamos a investigar. Yo la tengo en la punta del cerebro, pero no me ha llegado a la de la lengua. Yo en la punta de la lengüeta. En la punta de la lengüeta. La tengo yo. Sí, no te preocupes, que ahora lo vamos a investigar y lo vamos a aclarar. La mandolina puede ser o algo parecido. No. ¿Es de cuerdas, de viento? No, es de percusión sobre cuerdas. ¿Percusión sobre cuerdas? Sí. ¿El piano? Ahora indagamos. Que se sujeta sobre las rodillas. Y es típica eslava. Ahora. En la que, bueno, una de las piezas más características, más clásicas, por supuesto, además de la del tercer hombre que se utilizó, son eso, en las sardas, propias de los países eslavos, sobre todo Hungría. Vale. Bueno, pues ahora cuando me salga ese caso lo llamo. De acuerdo, pero en todo caso buscaremos la banda sonora del tercer hombre. Vale. Va, Juan Luis, tú eres un fenómeno. Venga. Y si no, solo llega Ángel. Sí, me sigue, no te preocupes. Y al cerebrito de los mandos, pues no te digo. No te preocupes. Aquí entre los tres pensaremos y nos sale eso. No te preocupes. Sí, entre todos. Vale. Un abrazo. Vale, a ti. Dios. Pues. Vale. Hasta ahora. Somos muchos. Sí, me sigue. Ya. Vale, hasta luego. Bueno, pues ahora nos acaba de informar Fernando de algo, pues vamos nosotros con la siguiente película, que es El Informante. Sí. O El Soplón. Se llama aquí El Soplón. Sí, esta película dirigida por Steven Soderbergh en 2009, interpretada por Matt Damon. Este gran actor, para mí, por lo menos me gusta bastante. Pues eso, no vamos a encontrar nada. Si es El Soplón, imaginaros cómo tiene que estar la ciudad de por medio, etcétera, ¿no? Intriga de esta americana total. Y que tiene una banda sonora muy interesante, y en este caso Marvin Hamlisch, por lo que hace es ponerle la música directamente él. Hace la score, que se llama, la partitura, y suena tal que así. En este caso vamos a escuchar, pues, El Informante. Y mira, como antes nos pedían una para solo para el piano, pues la vamos a dedicar. Sí, a Carmen Hernández. A Carmen Hernández. Para su nieta. Para su nieta. Venga, pues mira, oye, cómo lo hilamos todavía, ¿ves? Como así. Vamos allá. Música de Marvin Hamlisch, Roberto. Sí, genial. Genial este este segmento solo para piano y que, bueno, nos transporta, ¿no?, a esa tradición musical americana. Sonido jazzístico, ¿no? Sí. En fin, pues seguimos en este recorrido por Marvin Hamlisch. Tengo que decir que, Fernando, te hemos cazado. El instrumento que tú decías era la cítara. Sí. ¿No? Y es un instrumento, pues, efectivamente, como tú decías, pues eslavo, pero es un instrumento de cuerda punteada, ¿no? Es como una guitarra. Roberto estaba muy cerca de lo que estaba comentando. Es muy grande. Sí. Se coloca encima de las rodillas. Más sí, que mandolina, era mandolinón. Sí. Y nada, pues efectivamente sale en la película del tercer hombre, como ya también hemos dicho, y que ya tenemos controlada, y en próximos programas te la contaremos. La cítara. Pues bueno, pues vamos a seguir nosotros con la cita que tenemos hoy de Marvin Hamlisch y seguimos, Ángel. Pues sí, Marvin Hamlisch, ahí hemos visto el piano, que tan grato era Marvin Hamlisch, de hecho fue su primer instrumento, un niño prodigio del piano. Uh-huh. Y bueno, pero no solo hizo cosas de piano o adaptaciones de piano, hizo más cosas. Por ejemplo, pues la banda sonora de La decisión de Sophie, que le supuso una nominación al Oscar, ya nos hemos puesto en alguna ocasión, pero uh-huh, vale la pena volver a escucharla. Pues vamos a escucharla, porque a mí este hombre cada vez me está gustando más. Y a la audiencia se ve que también, porque nos está llamando. Aquí vamos a escuchar que Marvin Hamlisch, aparte de dominar como nadie partituras para piano, ¿no?, pues es mucho más que eso también. Es un gran orquestador también, vamos a escuchar. Este tema de la decisión de Sophie. Date cuenta que este Marvin Hamlisch es un compositor, director y pianista estadounidense, pero uno de los grandes, ¿no? Uno de los 11 artistas que tienen los majors, que se llaman, ¿no? Tiene un Grammy, un Emmy, un Tony y Oscars. Y de hecho en 1973, pues... Hizo pleno. Eso es como el Oscar, Slam del tenis, sí, ¿no? Sí, total. Hizo Oscar, ganó Oscar la mejor canción, que ya hablaremos de ella, Oscar la mejor banda sonora original y Oscar la mejor adaptación con El golpe. O sea que vamos... Uno de los grandes, por supuesto. Vamos. Por lo menos de los más reconocidos. Y sobre todo por lo que vamos a escuchar a continuación, ¿no? El mundo del musical sin Marvin Hamlisch, pues... Sí, esos fueron sus inicios en Broadway. Fue, de hecho, pianista de Barbara Streisand y arreglaba composiciones y se metió en Broadway, ¿eh? y compuso musicales pues como este de A Chorus Line, que luego lo llevó a la pantalla en el año 85. Vamos a escuchar este A Chorus Line y a ver cómo suena, os gusta. Segurísimo que a la audiencia le suena, pero vamos, clarísimamente, le gusta. Apartar un poquito la silla, coger un poquito de espacio y a bailar. Pues ahí teníamos a Chorus Line, Roberto. Chorus Line, ese musical dirigido por Richard Attenborough, el director, entre otras, de Gandhi, por ejemplo. Este director que se ha metido en un montón de géneros. Sí, y verdad. Recordado más casi como el viejecico de Parque Jurásico. Sí. O el, ¿ese que uno de los presos de la Gran Evasión? ¿Ese que no escatimaba en gastos? Sí, no hemos escatimado en gastos. Menudo la que lía el tío. Bueno, pues nada, hemos presentado a este genio, Marvin Hamlisch. Espero que os haya gustado. Yo creo que por lo que habéis dicho y como la centralita Chabumu, pues se ve que sí, os ha gustado. A nosotros también nos ha encantado. Les hemos hecho nuestro pequeño homenaje aquí desde el bueno, feo y el malo. ¿Tendremos algo más? Sí, posiblemente sí. Al final, esperaros, porque esperamos. Si os ha gustado Marvin Hamlisch, pues posiblemente al final pues tenga otra de las cosas que hacía como Dios, nunca mejor dicho, que es componer canciones para Barbra Streisand. Bueno, pues vamos a presentar al siguiente. Y bueno, para ello, Roberto, antes vamos a hacer algo, ¿no? Antes voy a soltar. Me voy al rancho. Sí. Y abro la valla y salen los caballos. Porque tenemos nuestra pequeña pantalla. Efectivamente. Esta pequeña pantalla que siempre la dedicamos pues a hacer también constar que hay grandes compositores que hacen también grandes bandas sonoras, o en este caso sintonías para la pequeña pantalla, para la televisión. Sí. Y así presentamos nuestro segundo homenajeado de hoy. Segundo homenajeado, que es Bernardo Bonetti. Uh-huh. Bueno, pues ¿qué música compuso Bernardo Bonetti? Una que todas las familias conoce, además fue una serie que unaba, ¿no? A las familias a verlas delante del televisor. Sí, una serie familiar española, uh-huh, conocidísima. Uh-huh. Y que sonaba tal que así, por ejemplo, ¿lo dejamos ahí? Sí. Todos habéis reconocido, esto es Farmacia de Guardia, Ángel. Pues sí, esta serie tan famosa de Antena 3 se emitía, creo. Sí, Antena 3, sí. Años 90, en 1991 empezó, se emitió unos años. Sí, de Antonio Mercero con Chacuetos y con el primero de los que vamos a nombrar ahora, Carlos Larrañaga. Carlos Larrañaga, que ha aparecido recientemente. También murió hace poco. Bueno, si va esto también para homenaje, y ya sé. Sí. O sea, música, hemos matado dos pájaros de un tiro, música de Bernardo Bonetti y una serie en la cual intervenía Carlos Larrañaga, que además es un papel muy, vamos, que le iba al pelo, sí, iba muy bien. Sí, sí. De Don Juan Vividor, vamos, sí, sí, sí. Como ha sido a lo largo de toda su vida, aquí pues nuestro homenaje a Carlos Larrañaga y por supuesto más extenso a Bernardo Bonetti, que es el compositor de esta sintonía, de esta... Sí, también ya de paso homenajear también a Sancho Gracia, uh-huh, que es el que también falleció este verano pasado. Y también hemos podido escuchar por la música de Curro Jiménez, que sí, sería por la cual más famoso se hizo, pero que hizo muchas más cosas. Sí, él mismo ha reconocido que durante mucho tiempo estuvo encasillado con el papel de Curro. La verdad que eso era un caramelo, una serie de tanto éxito, pero después ha demostrado que era un tipo duro, tanto sí, por sus seguidos enfrentamientos contra el cáncer como por sus últimas grandes interpretaciones. Estas 800 balas, que está genial, ¿eh? En la comunidad, vamos, que demostró ser un actor muy muy importante del cine. Recuerdo una serie que se llama español, se llama Tango, uh-huh, que también participaba él. Uh-huh. Ahí. Estaba genial el tío. Fue un poco su salida del encasillamiento que tenía con Curro Jiménez. Uh-huh. Bueno, pues recuerdo para todos ellos. También recuerdo para el reverendo, el inseparable pianista, uh-huh, del Gran Wyoming. Sí, señor. Que también compuso alguna banda sonora que otra, de hecho. O sea, sí. Ahí, no fue su labor principal, pero algo hizo. Uh-huh. Bueno, pues todos estos nos han dejado este verano. Pues nada. Nuestro recuerdo a todos ellos. Perfecto, pues seguimos con el programa de hoy dedicado a Marvin Hamlisch en la primera parte y ahora con Bernardo Bonetti. El otro era estadounidense, este español, sí, con raíces un poco dudosas, pero español. De padre italiano y de madre brasileña, pero criado en Madrid. Uh-huh. Y de hecho fue el niño prodigio de la movida madrileña. ¿El Mozart, tal vez? El Mozart de la movida madrileña, sí. Empezó a tocar la guitarra a los 7 años y bueno, y a los 8 años ya escuchaba música de David Bowie, Roxy Music y toda esta gente, y le influenció mucho, y ya con 14 años monta el grupo Los Zombies. ¿Los Zombies? Sí. Si decimos ese nombre... No suena nada, ¿no? No suena nada, pero... Sí. Algunos sí que le sonará, sí, seguro. Pero si escucháis esto... Ahora sí, ¿eh? Sí. Estos son Los Zombies y su canción Groenlandia. Posiblemente esto es el inicio de la movida madrileña, ¿sabes? O... Por ahí anda, sí, año 78 o 79, por ahí. Bernardo Bonetti, la verdad que estuvo desde los inicios muy unido al gran Mandamara y al gran Pedro Almodóvar. Sí, ya les componía música también. fue su entrada en el cine. Su primera banda sonora pues es Laberinto de Pasiones, que es la segunda película de Pedro Almodóvar. Y ahí pues y a partir de ahí centenares de bandas sonoras, ¿no? Muchísimas. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Matador, Rumbo Norte, La Ley del Deseo, La Mujer de Tu Vida, Baton Rouge, La Boca del Lobo, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, bueno, un sinfín, ¿eh? Todo por la pasta, en fin, comedias, muchas comedias también. Morirás en Chafarinas, Todos los hombres son iguales, Boca a Boca. Bueno, escucharemos algunas de estas durante el programa. Sí, pues nada, este homenaje ahora a nuestro, porque claro, como español es nuestro Bernardo Bonecci. Y nada, pues Roberto, cuando quieras vamos a meter el primero de los temitas. Sí, el primero que hemos elegido para hoy es el tema de la banda sonora de la película Desafinado, esa película de Manuel Gómez Pereira de 2001, con plantel internacional, ¿no? Ahí estaba Joe Manteña encabezando el reparto, que trataba pues sobre el mundo de la música. Mira, no lo conocía bien, ¿no? Para escribir esta banda sonora. Y no, vamos a escucharlo y hablamos un poquillo más. Desafinado. Luego. We'll be right back. Bueno, pues aquí teníamos el temita este de Desafinado, que Ángel, ¿nos cuentas un poquito de la película esta de Desafinado? ¿Que va de tres tíos que nos han encantado o qué? Está producida por Daniel Aiello, George Hamilton y Joe Mantegna. O sea, es un trío que son tres tenores. Los tres tenores de pacotilla, ¿no? Sí, bueno, que parece ser que tenían éxito en su momento, pero que acabaron mal, ¿no? Y dejaron de hablarse y se reúnen en una boda, ¿no? Una boda coincide que les invitan a los tres, ¿no? Y ahí pues eso, se ven ahí pues sus celos y sus rencillas profesionales, sí, ¿no? Son divos y ya se sabe lo que pasa con los divos. George Hamilton, yo creo que es el único actor que gana más, que se da más rayos uvas que Eduardo Zaplana. Sí. Sí, bueno, la verdad que el tío está morenito, sí, es cierto, sí, sí. Bueno, pues seguimos después de esta divertida película que es Desafinado de Manuel Gómez Pereira. Pues Bernardo Bonucci sigue haciendo bandas sonoras, por supuesto, y compone pues la banda sonora de Entre las piernas, de también Manuel Gómez Pereira. Una película interesante, creo, con Victoria Abril y Bardem, sí, donde saltan las chispas entre ellos dos. Chispazo. ¿No? Sí, entre las piernas, ahí queda todo eso. Vamos a escuchar un poquito la banda sonora y luego hablamos de la película. Estaba la música de la banda sonora de Entre las piernas. Efectivamente, esta película, pues como hemos dicho antes, contaba con Victoria Abril en el papel de Miranda, que es una locutora de radio, de las buenas, no como nosotros, que está casada con el gran Caramelo Gómez y tiene un problemita, que es adicta al sexo. Entonces, ¿qué pasa? Su marido, como la quiere mucho, dice, yo te voy a curar. Y la lleva a terapia. En esa terapia, pues conoce al pichabrava del maestro Bardem, Y claro, la cosa no va bien, ¿no? Va a más. No, la cosa va a más. Va a más. Es que es más lioso porque Javier Bardem es un adicto a las al sexófono. Sexófono. A las llamadas telefónicas, a las líneas eróticas, ¿no? Sí. Y entonces, pues, de alguna manera coinciden y... La voz con las ganas, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Encima como ella es locutora de radio, era lo que le faltaba al hombre, ¿no? Claro. Y bueno, se lía la cosa, pero no, pero es un thriller, ¿no? Porque uh-huh. luego, pues, la cosa se lía, el marido se entera de su relación, que además el marido es policía, uh-huh. ¿no? Y ahí la cosa, pues, se lía, aparte que acaban, pues, metiéndose en muchos embrollos, ¿no? Es uh-huh. un thriller. Carmelo Gómez, que en esa época, bueno, y hasta hace poco, estaba metido en casi todas las películas, ¿no?, del cine español. Sí, sí. Últimamente parece que ha bajado un poco el ritmo. Ha descansado, tuvo una época de descansar, pero bueno. A ver si se dosifica un poco, porque estaba en todas. Sí, es una película contada, pues como he dicho, Víctor Abril, Javier Bardem, Carmelo Gómez, Juan Diego, el bueno, Sergi López y, bueno, un montón de actores reconocidos sí. y con cierto éxito, ¿verdad? Y la música de Bonetti, pues en este corte, pues subrayando la parte de thriller, ¿no?, de la película de intriga, basándose en el maestro, ¿no?, que como no se dejaba entrever ahí uh-huh. mucho Bernard Herrmann, ¿no?, en esta música. Sí, una película mejor un poco hitconiana, ¿no? Pues sí. pues tiene que utilizar los recursos musicales que utilizaba su compositor por excelencia, ¿no? Es... Sí, y bueno, aquí hemos visto que parece ser que había aquí un poco de afinidad, ¿no?, entre Manuel Gómez Pereira y Bernardo Bonetti. Era músico, aparte, hemos dicho que también había sido músico habitual de Almodóvar, y también lo fue de Manuel Gómez Pereira. Y también lo fue de otro director, Agustín Díaz Llanes. Efectivamente. Sí. Para él compuso la banda sonora de Sin Noticias de Dios, que le supuso pues una nominación a los Goya, que son como los Oscars españoles, ya lo sabemos, le hemos dedicado aquí programas. Sí, pues vamos así a... que es un tipo que ha estado ahí. Ha estado vamos ahí. A escuchar esta Sin Noticias de Dios, esta película de Agustín Díaz Llanes, ya en un tono distinto. We'll be right back. Hoy teníamos este trepidante corte de Sin Noticias de Dios, música de Bernardo Bonetti, para una película, como hemos dicho, de Agustín Díaz-Yanes, una película pues un poco rara, ¿no? Donde sí. El cielo y la tierra están que trina. Porque, el cielo y el infierno. Perdona, sí, el cielo y el infierno. El cielo, pues porque últimamente nadie es bueno y no sube para arriba, y el infierno, pues porque ya tiene overbooking, no tiene espacio para nadie más, ¿no? Entonces ahí es una especie de. Sí, de aparece hecho, un ángel bueno, un ángel malo. Peter Abril, Penélope Cruz. Es la madre de un. Que les pide a que salven su alma, ¿no? Sí, un boxeador que ha tenido una vida un poco complicada. Sí. Es curioso porque esta película del cielo todo el mundo habla francés, uh-huh. ¿no? Y el infierno todo el mundo habla inglés. Sí. No sé yo la intención de eso, pero bueno. En fin, que total, que bajan, pues eso, Victoria Abril como ángel bueno uh-huh. y como ángel malo o demonio, pues Penélope Cruz a tratarle de llevar al lado bueno una y la otra al lado malo. Y eso uh-huh. es la película. Bueno, divertida. Y a esa le pone música, pues, Bernardo Bonetti. En este caso, pues, uno de nuestros homenajeados junto a Marvin Hamlisch. Y seguimos pues con más música de Bernardo Bonetti, en este caso una que le reportó su Goya, también colaborando con Agustín Díaz-Yanes, y es Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Sí, aquí en esta película precisamente Agustín Díaz-Yanes pues pone encima de la mesa su candidatura, ¿no?, como gran director español. Uh-huh. Aunque, bueno, luego con el paso del tiempo y Sin Noticias de Dios fue una de esas películas que le fue bajando los humos, ¿no? Sí, luego, se fue desinflando. No ha vuelto a tener otro éxito tan grande como esta Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Recordar, pues, a La triste, ¿no? Que fue, pues, tuvo muchas expectativas, pero como tú has dicho, fiasco comercial y de crítica y de todo. De todo. Aquí Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, pues, de público, pues, fue bien. Tampoco para pasarse, pero la crítica la puso en las nubes. La encumbró. Y la música pues que puso Bernardo Bonetti pues está bastante a la altura, ¿no? Vamos a escuchar este tema, que será Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, el tema principal. Y nada, y espero que os guste. Y aquí ahora ha quedado de momento el programa homenaje a Bernardo Bonetti. Ahí estaba esa banda sonora. Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Película dura, ¿eh? Sí, es muy dura. Dura, sí. Dura. Está muy bien hecha, ¿eh? De todas maneras, a mí me gusta. Victoria Abril, también protagonista, como también lo era de Sin Noticias de Dios. Uh-huh. Como heroína, ¿no? Ahí de los bajos fondos. Y una película, como dice Ángel, muy dura, que no conviene contar tampoco muchas cosas. Pero hay que tener un poco de estómago para verla. Sobre todo con cierta escena. Sí. Bueno, pues con esto hemos llegado al final del programa, de los homenajes a Marvin Hamlisch, a Bernardo Bonecci, a otros, en fin. Pues es todo lo que ha dado de sí, no ha estado mal, ¿verdad? No, yo creo que estaba bastante bien, haciendo un resumen un poquito del programa. Hemos tenido un inicio sorprendente, donde hemos pegado el golpe, ¿no? Y la centralita echa humo, música de Marvin Hamlisch es lo que tiene. Después nos hemos ido también a la Pata Negra, nos hemos ido a España, hemos presentado a Bernardo Bonecci, que bueno, que por el nombre mucha gente igual no lo conoce, pero bueno, hemos ayudado nosotros un poquito a... Se escribe Bonecci, con dos zetas. Como la pizza. Como la pizza, sí, porque se decía Bonecci, igual que la pizza es mucha pizza. Sí. Pues nada, y como siempre, Roberto, ahora nos vamos a despedir con una canción, ¿no? Sí, nos vamos a despedir con una canción, lo habíamos prometido antes, que volvemos a cerrar en esta ocasión con Marvin Hamlisch, que es el compositor de esta canción que suena en la película Tal Como Éramos, de Sidney Pollack, película de 1973, y que es un pedazo de miel, ¿no?, esta canción. Sí. Es muy buena. Canta, sí. Barbara Streisand. Barbara Streisand, esa película, pues, Barbara Streisand y Robert Redford, ¿no? Pues tú dirás, ¿no? Amor a muerte, ¿no? Sí. Una música deliciosa, romántica y que es perfecta para despedirnos, ¿no? Y ganó los Oscar en el 73. Correcto, esta es la que hablábamos antes, que ganó tanto la canción como la banda sonora entera. Sí. Perfectísima para despedirnos y no os olvidéis que volveremos a dar mucha más guerra el sábado que viene, también de 1-2 aquí en Radio Buñol, en El Bueno, el Feo y el Malo. Un placer estar aquí, Ángel Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes y hasta la semana que viene. Juan Luis Payas, buenas tardes. Buenas tardes, de verdad que se os quiere, si estaremos aquí. Y también se despide Roberto Zano, un servidor que estuvo a los controles. Hasta la semana que viene. Smiles we gave to one another.